Jay-Z con Empire State of Mind. Y así les damos las buenas tardes. Sí, feliz noche. Hoy es tardes X. Está oscuro, obviamente, pues les estamos diciendo lo obvio. Pero para ser viernes, estos días ha hecho solecito en la mañana. Sí. Pero hoy amaneció bien tapado. Esperemos que en el transcurso del día salga un poquito el sol. Ya. Sí, está bien. No está más. Bien. ¿Será que llueve en Semana Santa? Ay, soltanos, Bogotá. Mira, exactamente. Mira, es que ya uno no sabe lo que puede pasar. Ahora puede pasar, tú trajiste la lluvia porque cuando tú te fuiste hizo sol. Es verdad. Y volviste y empezó a llover, habla. Tú eres la que tiene que ver ahí con el clima. Eso significa que yo tengo que vivir de vacaciones. Para que puedan estar ustedes tranquilos. No, vos vienes aquí a vender locura. Eso no es así. Pero bueno, es viernes. Que no dejemos que lo oscuro del día llene nuestros corazones. Al contrario, pueden seguir pidiendo sus canciones de viernes. Hoy con Pregunta del Día. Claramente vamos a tener noticias y actualizaciones de lo que está pasando con el cine, las series, la música, la tecnología. Así que sí, les damos oficialmente la bienvenida a Mañanas X con News. Mañanas X. Cosas que nos divirtieron o que nos gustaron hace un tiempo en el cine, películas que si llegaran a salir hoy en día no podrían ver la luz, serían canceladas. Yo me iría algo como con ese momento, creo que fue 2000ero, finales de los 90, principios de los 2000, tipo American Pie. Como todas esas comedias adolescentes, pasadísimas de tono. Es que sí. Uf, esa sería muy ¿alguna complicado. ¿La disfrutaste? Uno se ríe un montón, pero en realidad está muy mal todo lo que pasa. Ah. O sea, hay un montón de estereotipos, hay un montón de abusos. Uno ya lo revisa y dice, no. Eso no hubiera salido nada bien. Exacto. Yo me iría por Ace Ventura. Ah, claro. De Jim Carrey. Exacto. Todo ahí está mal, pero fue tan divertido y la repetí tanto. Es más, hay una, creo que es en la segunda parte, que se le duermen los bracitos. Entonces él trata de ir para varios caminos y mueve los brazos. Ay, así. Sí. Yo sé hacer ese movimiento de brazos. Yo lo hacía. Sí, es muy difícil que salga ahora. Y lo que hablábamos, las comedias. Sí, manejaban hasta el blackface, así. Mira, White Chicks claro. Es muy buena, es muy divertida, es muy recordada. La gente siempre se acuerda de la canción, pero sin duda es una película de bromas sobre clases, sobre razas. Si uno la mira desde una mirada diferente, Entonces, pero es muy buena. Sí, ya lo saben. O sea, no estamos diciendo que uno se tiene que arrepentir de, sino que en estos momentos, por todo lo que pasa, que pues uno, y lo hablábamos hace un tiempo con Cata empezando semana, de cosas que tenemos normalizadas, que no, pero pues puede cambiar las el diálogo cancelarías. En muchas cosas. Exactamente, así que mira. Ay, míralo él. Ahí tan hermoso. Está. Catalina. Gracias, ahora sí sale el sol en Bogotá. No. Es mentira. Es Fever Dream, él es Alex Warren sonando en Mañanas X. Oigan, tengo un dato serio. Señora. Pero un dato muy cool para arrancar este viernes, porque Portugal The Man se ganó un Grammy por Feel It Still y la canción estuvo más de 20 semanas en el top alternativo de Estados Unidos. O sea, Diana, señora, no estamos hablando de una banda indie cualquiera, sino que estamos hablando de un fenómeno global que llega este 7 de mayo al Royal Center. Boletas en tuboleta.com, organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Llega Lady Gaga con The Dead Dance. Like es de Lady Gaga sonando a esta hora y vamos a hablar de series, una serie que ha sido noticia últimamente porque están pasando muchas cosas. Sí, es Bridgerton. Bien. Esta serie inspirada en libros que pues se ha pegado mucho no solo por la historia sino por la música. ¿Qué pasa? Ellos estrenaron este año temporada protagonizada por Benedict, que por fin toma rumbo. Él empieza a madurar. Ay, mira. ¿Qué pasa ahora? Que se estaban haciendo muchas apuestas sobre quién podría ser el protagonista de la próxima temporada, porque en cada temporada uno de los hermanos o hermanas Bridgerton es en quien desarrollan toda la temporada y su historia de amor o lo que esté pasando con él. Mucho se había dicho de que podría ser Eloise, que es uno de mis personajes favoritos, es fantástica, Claudia Jessi es muy buena actriz, y era como de los hermanos y hermanas mayores la que faltaba, ¿no? Ya. Entonces siempre se negó al matrimonio y uno decía, bueno, ¿será que esta vez ya encuentra el amor? Pues no es ella. ¿Y eso cómo te pone a ti? Esperaba que fuera ella. ¿Y quién es ahora? Resulta que hay una actriz que se llama Hannah Dodd. Ella interpreta a Francesca. Francesca ya está casada. Catalina, está muy bien. ¿Y es feliz en su matrimonio, Catalina? Sí, tienen... Es que no puedo hacer mucho spoiler para los que no se han visto la última temporada, la que recién salió este año. Funciona. Tiene cositas que hablar con su esposo, pero en medio de todo eso, parte de su dinámica matrimonial cambia. Ya. Y parece que a ella la van a enredar con otro personaje. Y ahí vendría entonces la primera pareja homosexual que vemos en Bridgerton. Entiendo. ¿Sería ella? Sí, ya lo anunciaron con un tráiler, no estoy aquí dando información pues falsa, ¿no? Spoiler. Ya Netflix publicó el tráiler en donde las protagonistas son ellas dos. Ella, que es la esposa de, ¿y quién más? ¿Y la que te gusta a ti? No, ¿y? No, porque ya son hermanas. Ah, ok, perdón. Está Francesca y la prima de su marido. Mira, entre primo más me arrimo, dice. Lo que pasa es que hay es lo que pasa con el marido, entonces tienen que ir a ver por qué es que surge esta relación, pero el punto aquí es que ya comenzó la producción de esta quinta temporada. Se dice que puede salir en 2027, máximo 2028, pero lo que mucha gente ha criticado es que no se está siguiendo el orden del libro. No, es que es muy difícil que pase. Y que muchas cosas han cambiado en lo que respecta a lo que había puesto su autora. Entonces están diciendo... Esto no sucede así, este personaje no existe, este no aparece acá, este no se mete con tal otro, físicamente no se ven como está en la descripción del libro. Vamos a ver qué sucede. Cuando tocan las obras y se ponen de creativos, se pone complicado. Puede salir muy mal. Pero queridos lectores. Señora. Así empieza la serie siempre. Ah, ok, bueno, sí. Bueno, en español. Ahora, queridos lectores, sí. Veremos qué pasa. Catalina. Summer. Y yo les traigo planes importantes porque no sé si sueñan con viajar por Argentina y descubrir el fin del mundo. Si es así, sí. En atrapalo.com.co hay 7 rutas increíbles para recorrer Argentina y les dan atención personalizada para ayudarlos a diseñar su viaje perfecto. Pueden explorar Buenos Aires, navegar hacia Ushuaia, maravillarse con el Calafate y vivir la experiencia única del glaciar Perito Moreno en la Patagonia. Y hay más, porque usando el código promocional Argentina nos regalan hasta 700,000 pesos para el viaje. Pueden entrar ahora a atrapalo.com.co y reservar hoy. Viajar nunca fue tan fácil. Aplica en términos y condiciones. RNT 23637, atrapalo.com.co. Y vamos a hablar de series y vamos a hablar de algo que nos tiene muy emocionados, porque cuando salió la primera fotografía, la primera imagen de Harry Potter, ¡yay!, nos emocionamos mucho y estábamos pendientes del tráiler oficial. Y aquí salió. La detallamos, me acuerdo. Te digo, amo profundamente, tengo el corazón muy emocionado, porque también se dio a conocer, nosotros ya habíamos dicho, porque esa era la información que se tenía, que esta primera temporada iba a salir en 2027. Con el tráiler se dio a conocer que va a estar listo para Navidad. ¡Qué gran regalo! Mira, es ya entregadas. Viendo al niño, a Harry, es... Te voy a decir algo, es mi Harry Potter soñado, imaginado, más que el que venía de la película. Más que Daniel Radcliffe. Sí. Ay, esa sí no me la veía porque venir. Así me lo imaginaba. Digamos que para quienes leyeron el libro antes de ver las películas, pues obviamente uno en el medio del libro uno empieza a construir la imagen de los personajes. Cuando sale la película, está bien, está muy bien, todo fue perfecto. Pero ahora viéndolo, cuando él sonríe en el tráiler, cuando le dice Ron que si él es Harry Una Potter. Una sonrisa tímida. ¡Ay! Ahí fue cuando yo dije, sí, ahí voy a estar. Y Ron haciendo, como que le explotó la cabeza, divino. Mira, es todo lo que está bien, así que sí, cada día se saben más cosas. Obviamente, pues están recibiendo ahí un tema importante de críticas. Sí. Por el cast, por Snape, porque sí cortaron absolutamente con todo el hilo narrativo de los libros, de la descripción, ya lo hemos dicho antes. Vamos a ver qué pasa con esto, pero entonces vamos a tener para este mismo año en Navidad la primera temporada y estamos muy emocionados. Esto va a ser muy lindo. Va muy a ser lindo. Se ve muy bonito. Y también es muy bonito escuchar este clásico a esta hora con los Stone Temple Pilots. La canción es Interstate Love Song. Si usted quiere alguna canción, arroba la X más música. Acá estamos felices poniendo música. Es Tyler, the Creator. La canción es Sugar on My Tongue. Mucha gente feliz con el show de él. Es que es maravilloso, sí. Va. Es un tipo muy chévere. Sí, se le nota. Yo sí creo que él es chévere. Quiero creer. Además se puso sombrero volteado. Tiene un montón de memes. Él es muy divertido. Vamos a hablar de un artista que, sí que le ha tocado duro y a quien le agradecemos mucho por la buena música, porque tiene una de las voces más increíbles que ha dado la... La industria y es sí. Celine Dion. A ver, 2026 para mí es el año en el que están volviendo a los escenarios músicos muy populares. Sí. Harry Styles, BTS, pero resulta que ahora Celine Dion está planeando su regreso con una serie de conciertos en París. La última vez que ella estuvo en tarima fue vista por millones de espectadores, fue en los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio de 2024. Y fue un regreso importante porque hay que recordar que el tema de salud de ella ha sido bien duro. Yo no sé si tú alcanzaste a ver el documental. ¡Ay, qué dolor! Sí, es cierto. Y pues que pasa en sus redes sociales, desde ese 2024 ella expresó su deseo de volver a los escenarios pese a esta enfermedad que tiene, es una enfermedad neurológica que se llama el síndrome de la persona rígida. Sí. En una entrevista con Vogue Francia, ese año la ganadora del Grammy pues admitió que está esperando una cura milagrosa porque pues en realidad no hay nada por ahora, pero que ella espera que en algún momento llegue porque esto afectó su canto y su vida cotidiana. Ahora, ¿qué sucede? En París empezaron a aparecer carteles como en los postes de luz con títulos de sus canciones. Ok. Entonces la gente dijo, ve esto, ¿cómo que? ¿Qué? Pues lo que se espera es que los conciertos en París se den a partir de otoño, en donde ya está confirmado que va a dar 2 conciertos por semana en septiembre y octubre, en un lugar que es tan francés y no voy a mencionar. Pero tú estuviste pero es una ya, arena. Catalina, tú deberías saber ya francés. No, merci. Au revoir. S'il vous plaît. Y ya. Pustonkul. El que sabe francés lo entendió. Y pues básicamente es un lugar que tiene capacidad para 40.000 personas. Dice que está muy emocionada. Ay, Dios mío, pues que le aguante la voz. Sí, ahora 4 shows porque es cada mes, ¿no? 1 por semana y serían 2 meses. Ajá. Son 8. Son 8 shows. Bueno, vamos a ver. Esperemos, mandemos buena energía. Exactamente. A$AP Rocky, Punk Rocky. Hoy es 27 de marzo. Ajá. Viernes. Ya viene Semana Santa. Y para los seguidores de BTS, para el ARMY es una fecha muy importante porque hoy ve la luz por fin el documental de BTS llamado The Return. Ya, el regreso. O sea, espera, tuvimos un concierto que fue transmitido por Netflix. Sí. Y ahora aparte hay un documental. Sí. Mira, están con toda. Se llama así, es el regreso como grupo completo después de cumplir el servicio militar. Hoy sale a la luz en la misma plataforma de Netflix. Ahí ya se empieza a ver cómo ha sido todo desde que se reencontraron, cómo también llevaron a cabo la creación del nuevo álbum que es Arirang. Salen con productores como Diplo, que hace parte de este nuevo trabajo discográfico. También muestran sus dudas, sus presiones, todo lo que han hecho para llegar hasta donde están. Hay que recordar que este año cumplen ya 13 años de carrera musical. Y pues, obviamente tenían que hacer un documental de regreso que hoy ya está disponible para que sus seguidores lo vean. Ahora, señora, también estuvieron en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Uh-huh. Eso fue anoche. Justamente, 26 de marzo. Se han movido, estuvieron con Zayn también. Es que no han parado, están haciéndole promoción muy, muy duro. Interpretaron la canción Swim, que es la que hemos estrenado aquí en Mañanas X. Además, también estrenaron 2.0 y ellos pues están hablando de cómo están muy concentrados en hacer rutinas perfectamente coreografiadas, en su código de vestimenta. Los vimos en el concierto además con una pinta muy chévere, muy, sí, muy cool. Muy cool. Hablaron de la gira que viene, que incluso va a pasar por Colombia con dos fechas, si no estoy mal, y dijeron lo siguiente: para este concierto, para esta gira de conciertos, hemos preparado cada aspecto como un arma secreta. Se les van a poner los pelos de punta. Está producido por Live Nation con un diseño de escenario circular de 360 y el recorrido por los estadios pues se perfila como la gira de K-pop más grande de todos los tiempos, porque son un poco más de 80 conciertos, claro que sí, en más de 30 países del mundo, así que ahí estaremos para verlos. Pero además, Arirang es el primer álbum de BTS desde V en 2020 y ya ha batido varios récords. Por un lado, es el álbum de K-pop más escuchado de la historia en Spotify. Ya, perfecto. Por otro lado, es el álbum más escuchado en un solo día en 2026. Y además de eso, el viernes entró como número uno a la lista de Australian Recording Industry Association, que es como el Billboard Hot 100, pero de Australia, y también llegó ya al número uno en la lista de álbumes de Reino Unido. Bueno, ARMY, muy bien, haciendo muy bien la tarea, y acá llegan ellos con su nueva canción, Swim. Es Chemical de Post Malone. Y atención, viajeros, porque si Argentina está en tu lista, este es el momento. En atrapalo.com.co tenemos 7 rutas increíbles para recorrer Argentina. Descubre Buenos Aires, el sur del mundo en Ushuaia, los paisajes del Calafate y el espectacular glaciar Perito Moreno en la Patagonia. Y lo mejor, te dan atención personalizada para ayudarte a planear tu viaje paso a paso. Solo por tiempo limitado pueden usar el código promocional Argentina y te regalan hasta 700 mil pesos para tu viaje. Entra ya a atrapalo.com.co. Viajar nunca fue tan fácil. Aplica en términos y condiciones. RNT 23637. Atrapalo.com.co. Where is the love en las mañanas de la X. Esta fue de... Óigame, estoy aterrado con señor, esta vaina. Con buenos días, esperando que se encuentre muy bien, deseándoles un muy feliz viernes. Ya se acerca la Semana Santa, Dirty. Ya es el momento de reflexionar la próxima semana para quienes quieran descansar también, o sea, los que sigan una dieta especial esos días también, que coman rico. Que si son aferrados al pescado, ¿los comen pescadito? Sí, no se come carne. Pero creo que solo un día, ¿no? Mi mamá amaba el pescado seco, cosa que nunca entendí, para que vean que yo como mucha cosa, pero eso sí, nunca pude con eso. Pero hay gustos de las mamás. Pero hay gusto, exacto. Y el gustos de las mamás, el que lo hayan engendrado a uno no quiere decir nada. Y ella me decía, vamos a hacer con la abuelita, y el abuelito, ¿quieres? Y yo, no, te agradezco, un pedazo de carne sería una mejor opción. Entonces ella me hacía. No, es que, y es que no hay nada peor que, en serio, para mí no había nada peor y se en la Semana Santa, porque no había carne, era horrible. Ah, también te pero pasaba. Pero eso es solo el viernes a ustedes porque los dejaban toda la semana sin carne. Sí. No, era los viernes. Pero pues los para viernes, uno, pero, no. Se sentía como todo el mes. Claramente, porque uno no, yo nunca pude con el pescado, digamos el bagre en salsa y esas cosas. No, guacala. Pero un salmón rico. Sí, hay delicioso. Pero es que esa no es la opción. La opción de acá colombiana era el pescado seco, es, y el bagre y esas cosas que uno dice, bueno. Pero sí, era difícil porque a veces que fui afortunada y mi mamá me preguntaba, pero hay a quien no le pregunta, lo come a los niños y se lo come y punto. Sí, claro. Bueno. Son las mañanas de la X-139 con los muy buenos días. Hoy es 27. Uh-huh. 27 de marzo, sí señor, viernes. Es viernes 27 de marzo de 2026 y la pregunta del día de hoy tiene que ver con películas. ¿Qué película que antes amábamos hoy sería imposible ser estrenada? Tantas. Yo todas las de Jim Carrey, Ace Ventura, por ejemplo. El mismo. Ace Ventura. Sí, no. Pet Detective. Lo de, además que esta semana fue noticia porque vendieron el rinoceronte, el que sale él. Ah, sí, sí. Lo vendieron por mucho dinero y esa es una de las escenas más incómodas de, pero yo sí que me divertí. Uf, perdón, lo siento, y hay cosas, sí, lo mismo que un detective suelto en Hollywood. Y ese también, la banana y el imposible, el imposible. Hoy sería imposible de estrenar un detective suelto en Hollywood, en especial la primera. Sí, no, hay cosas muy imposibles. Es más, de Limosnero Millonario, creo que se llamaba la película, también es terrible porque hay blackface. Uno de los personajes se disfraza como de jamaiquino. Dan Aykroyd. Él, y habla así, como si fuera jamaiquino, tantas cosas. Son las mañanas de la X, cuéntenos por favor en redes sociales, esa es nuestra pregunta del día de hoy. Sí. En redes. ¿Qué película de antes y que amábamos hoy sería imposible ser estrenada? Estas son las mañanas 103.9. Brandon Presley. Ah, bueno, sí, Elvis, es verdad. Elvis Flowers. ¿Sí sientes que es así? Uf. ¿Sientes que es un buen heredero? Es un gran heredero. Es el verdadero heredero de la carranga gringa. Y así nace una nueva camada de ofendidos. Uh-huh. Hoy siendo 27 de marzo. Brandon Presley y The Killers, que estuvieron el sábado, te voy a decir. Señor. El mejor show que he visto de The Killers en las varias ocasiones que han venido a Bogotá, el mejor show. ¿Qué show se hizo en Stereo Picnic este señor? ¿Qué nivel de showmanship? Claro que sí, es que nació para eso, uno lo ve. ¿Le costó decir la palabra anfitrión? No, pero imagínate si a uno le cuesta. Sí, sí, sí. Si a uno le cuesta decir anfitrión. Dijo en español, buenas noches, Bogotá. Mi nombre es Brandon Flowers y seré su Se le perdona todo, mira, no pasa nada. Te gusta, ¿no? Personaje increíble ese Brandon Flowers. Sí, está bien, está bien. Y yo me canté esta canción a grito herido. Es mi favorita, como empieza ese coraje, ese, la panza. Uy, amo, es muy poderosa. Yo nunca pensé que viera tanto de Elvis en ese señor, en serio. Es... Además vi cómo estaba vestido también. Sí. Todo, todo. El final. No, es que ustedes se tienen que ver Epic de Elvis, tienen que ver ese conciertico. Para que vean cómo era ese man en tarima. Es que, uff. Ese señor sí pues que yo me acuerdo era de las escenas en máquina. Forrest Gump. Me acuerdo de él en Forrest Gump. No, pero eso no es real. Forrest le enseñó a bailar. Son las imágenes reales de este tipo en una tarima. Es que en serio era una cosa muy impresionante, Elvis Presley. Elvis era muy impresionante en tarima. Era como, uff, ¿qué es este cohete? Mira, yo lo veo, pero tú te ves algo de anime. Ouch. Es que él me pone a ver, él me pone a ver cosas, pero él no ve nada de lo que yo le digo. ¿Y qué le sugieres? Monster. Yo te dije. Monster que en me toca descargar Crunchyroll. No, está en Netflix. Es que lo que pasa es que empiezan y dicen, oye, bro, y es como, no. Y no, claro, no que entiendo, sí. No te entiendo. Viste que no lo ve y si me mira y le veo todo. Tienes que verte esto. Pero es que la gran diferencia de Ayana. Señor, todo subtitulado y todo lo leo, Alejandro. Sí, por eso. Tú lees. Yo no soy capaz de ver cosas con subtítulos. Pues aprendes japonés. A mí me cuesta. Me cuesta mucho. Bueno, los Killers van a tocar en el concierto inaugural de la final de la UEFA Champions League. Sí, se dio a conocer, están pasando por un buen momento y ellos van a estar, han sido los elegidos para estar. La UEFA fue quien confirmó a los Killers que van a tocar en la final de la Champions. Los rockeros de Las Vegas se presentarán en el Puskás Arena de Budapest el sábado 30 de mayo. Se espera que Brandon Flowers y compañía interpreten una selección de sus mayores éxitos, incluyendo el himno futbolístico, que es Mr. Brightside. Para los que no saben, esta canción hace parte también de las dinámicas en los partidos. La banda ha protagonizado un cortometraje junto a David Beckham mientras corren hacia el estadio. Así que se preparan para este show, les está yendo muy bien, están otra vez rotando. Me parece muy bien, es una banda que yo no sé por qué tiene tantos haters, pero merece cosas buenas y así les está pasando. Bueno, pues vamos con discos y esta noticia es de The Killers y la UEFA Champions League aquí en las mañanas de la X. De lunes a viernes, su regreso a casa suena mejor con Sound City Extra. Tendencias globales, cultura pop, cine, tecnología y las canciones que están definiendo el sonido del mundo. Dani Galvis y yo, Alejandro Gary, le damos ritmo a su camino, acompañándolo con los éxitos del momento, historias que emocionan y la energía perfecta para cerrar el día. Escúchenos desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Sound City Extra, solo aquí, en la X, 103.9 FM. Más música. Son las mañanas 103.9 FM. Rosalía detuvo su concierto en Milán por grave intoxicación por comida, Cata. Sí, no sabemos exactamente qué comió, pero sí tuvo que salir a hablarle a la gente y a decirle como, oigan, me estoy sintiendo muy mal, voy a intentar darlo todo, pero si en algún momento me tengo que retirar, pues espero lo entiendan. Escucha esto. Milano, I tried to do this show since the beginning. I've been sick. I had como big time food poisoning and I've tried to push it till the end, but I'm feeling extremely sick. I'm puking out there and I really want to give the best show and I'm like in the floor doing my best. I might try to keep going, but maybe at some point I have to stop. And I really want you to have the best experience. And this is very tough for me to come like this and say this. I've never experienced this before. I've never been in this situation. Alcanzó a cantar 11 canciones, se detuvo en De Madrugada. Hay imágenes incluso que se han vuelto virales en redes sociales en donde se ve que mientras ella está cantando la canción ya está con arcadas. No, pobrecita. No aguantaba más. Después de eso pues ya sube una foto diciendo me siento mejor, gracias por todo el amor y la comprensión de quienes estaban ahí, Milán. Ay, qué horrible enfermarse en tarima. No, y una gastroenteritis, esos retorcijones, el sudor frío, muy berraca, te digo. Sí. Pararse. Me escribe un oyente que estuvo a cargo de conducir a Kendrick Lamar durante su visita en 2019, antes del Estéreo Picnic. Por favor, dime que es algo bueno. Y me dice lo siguiente. Vi el Animales de Radio en vivo, el live que hicieron con Uribe DJ, sobre el incidente de Chapel Round en Brasil. Sí, ya sé para dónde va más o menos. Dice, yo conozco personalmente al guardaespaldas involucrado y puedo decir que es uno, si no el mejor guardaespaldas del mundo, sin ser exagerado. Pascal. Estuve en Bogotá con él y con Sabrina Carpenter del sábado al domingo. Ok. De hecho, me ofreció tanto a Chapel como a Maroon 5 para este año. Sé lo profesional y respetuoso que es. Hemos trabajado juntos por años con diferentes celebridades y dudo demasiado que él haya sido agresivo con la niña o con la madre. Le escribí acerca del tema y ha guardado silencio y no he querido molestarlo. La próxima semana tenemos que hablar acerca de otros trabajos y tal vez me cuente algo. habló, ay, él salió a hablar. Es que él salió. Salió a hablar y a decir que él era completamente responsable, sí, de lo que había pasado. Él dijo que él no solía abordar rumores en línea, pero las acusaciones que circulan actualmente son falsas y constituyen difamación. Asumo toda la responsabilidad por las interacciones del 21 de marzo, afirmó. Sin embargo, también dijo que no era parte del equipo de la intérprete, o sea, no estaba con ella. Dice, las acciones que tomé no fueron en nombre de Chaperone, su equipo de seguridad personal, su management, ni de ninguna otra persona. También explicó que se encontraba en el hotel trabajando para otra persona cuya identidad no reveló. Tomé una decisión basada en información que obtuvimos del hotel, eventos que había presenciado en los días previos, el elevado riesgo de seguridad general de nuestra ubicación. Mi única interacción con la madre fue tranquila y con buenas intenciones, y el resultado del encuentro es lamentable. Chaperone y Rosalía en las noticias en Mañanas de la X103.9 FM. Could be the twist, the one to make you stop. The icing on your cake, the cherry on the top. It's heaven in my heart, and we could find you some space. So easy to fall in love. Ella es Olivia Dean, y atención Colombia, que ya se jugó el primer tiempo. Más de 1 millón de testigos saltaron a la cancha en las elecciones al Congreso bajo la dirección del Consejo Nacional Electoral, logrando una cobertura del 98,8% de las mesas, una jugada colectiva que marcó la diferencia con legitimidad y transparencia. Y esto no termina aquí, arranca el segundo tiempo, las elecciones presidenciales, porque cuando los actores electorales entran al campo, la democracia se hace más fuerte. Elecciones 2026, legitimidad y transparencia. Joe, la entrevista exclusiva. I like fun. It's nice to have that in your music. Solo en la X más música. What better way than to sort of try a bunch of different things on? Una conversación cercana y personal con el ídolo detrás de Charlie's Garden, Charlie's Garden, y su éxito viral End of Beginning. West End Girls de los Pet Shop Boys. Ay, Diana Rodríguez, señor, la humanidad, esta especie. Tomemos nuestras manos. Momentos interesantes están sucediendo. Yo intentando. Yo sé, pero llega un punto. Tú sabes. Yo lo sé, pero llega un punto en que tienes que soltar. No. ¿Sí? No. Claro que sí. No, porque hay que creer que se puede. Sí, una cosa es creer que se puede. Pero hay decisiones que no tomamos nosotros, sino otros. ¿Ves? Tu voluntad puede ser buena y tus intenciones pueden ser buenas con el prójimo. Pero el prójimo es el que decide. Pues sí. Por eso. En fin, bueno, hoy tenemos New Music Friday, es viernes de nueva música. Tenemos dos canciones para mostrarles, sí, y estaremos reaccionando sobre las canciones. Si quieren oírlas sin que haya un disjockey encima hablando cosas, vayan a servicios de streaming. No es nuestra tarea. No. Tenemos música de Paul McCartney, tenemos música de Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Pero antes, señor, me acaban de mandar un comunicado. De. Sobre la. Presentación de BTS en Colombia. Ay, cuenta. Adjunto el comunicado, la infografía para fans que detallan los 4 puntos clave para este gran evento. Ah, ok, bien, vamos. Fechas y elegibilidad, todo sobre las etapas de preventa, funcionamiento de la fila virtual, cómo opera el sistema de espera en línea. Mejor dicho, esto va a ser pandemonium. Protección al fan, medidas de seguridad para una experiencia exitosa. Espérate un momentico, ya voy, ya lo negocio. Dale, ya cerramos ese negocio. Ay, bueno, platica, entonces, bendito sea. De esta manera, Ticketmaster reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia transparente y confiable enfocada en proteger a los fans y fortalecer la conexión directa entre los artistas y su público en Colombia. Saludos. Esto me lo escribe Mateo Bolívar. Saludos a Mateo y gracias por el comunicado. Está bien. Bogotá, 27 de marzo de 2026, con el anuncio de la gira oficial de BTS en América Latina, Ticketmaster será la tiquetera oficial para las dos fechas en Colombia. Estadio El Campín. Está Vilcapín. Del 27 de marzo al 2 de abril, Dirty, 2 de la tarde, hora de Colombia. Los fans interesados en acceder a la preventa deberán contar con una Army Membership. Uh-huh. Sí. Y completar el registro previo en Weavers, la plataforma mundial de los clubes de fans. Sí. Los fans con membresía podrán... Se me bloqueó el celular. Podrán registrarse hasta 3 ciudades en América Latina y comprar un máximo de 4 entradas por show. 7 de abril, 10 de la mañana, hora de Colombia, es inicio de la preventa Army Membership. 10 de abril, 10 de la mañana, hora de Colombia, es el inicio de la venta general. Yeah. El listado de recintos, ciudades y fechas de la gira está disponible en la página oficial del evento y puede estar sujeto a cambios por parte del organizador, por lo que se sugiere consultarlo de manera periódica para mantenerse actualizado. Funcionamiento de la fila virtual es un sistema diseñado para organizar el acceso a la compra de entradas, proteger el proceso frente a la actividad sospechosa, garantizar una experiencia estable durante toda la venta. Su funcionamiento se estructura en las siguientes etapas: espera previa, 30 minutos antes de que comience la venta, asignación en fila. Una vez inicia el proceso, los usuarios son ubicados en una fila virtual. El orden no depende de la velocidad de conexión. Ingreso progresivo. ¿Cómo no va a depender la velocidad de conexión? Bueno, no, el orden no necesariamente tiene que depender de eso. Bueno, sí. Ingreso progresivo. El acceso a la compra se habilita de forma gradual a medida que otros usuarios completan su transacción. El ingreso posterior, quienes accedan después de iniciada la venta, serán ubicados al final de la fila según orden de llegada y turno de compra. Al llegar su turno, el usuario es redirigido automáticamente a la página de compra, donde contará con un tiempo de 10 minutos para completar la transacción. Ok. Todo un proceso, ¿no? Sí, pero es válido porque digamos que en México ya hicieron todo el proceso y les tocó ser muy transparentes en eso porque el mismo Army pues estuvo ahí encima. Y de experiencias que se dan, pues uno aprende y seguro esta venta y esta preventa acá en Colombia pues ya tiene como esas referencias y lo van a hacer como tiene que ser. Además, el Army, siento yo, merece tener la prioridad porque siempre han estado ahí. Entonces, siempre han estado ahí. Sí, merecen absolutamente todo porque para ser firmes ellos. Sí. ¿Y cómo les fue en el Tonight Show, Cata? Vi que hicieron una actuación pulida de 2.0. Sí, en realidad les fue muy bien, incluso aprovecharon para hablar también de la gira que viene, diciendo que es algo que nos va a todos a erizar los pelos con este escenario 360, que ya tienen todo preparado, que están siendo muy meticulosos con tema de coreografías y con sus looks. Cantaron Swim, que es la que ya hemos puesto acá, y 2.0. Sí. Además de eso, hay documental en Netflix. Hoy sale, Alejo, por fin... El regreso de ellos se llama The Return y pues van a hacer todo el recorrido desde que terminan su servicio militar, cuando se encuentran, cuando empiezan a preparar el álbum, el Arirang, salen también productores, Diplo aparece ahí, cuando ellos hablan sobre dudas, sobre la presión, y es el reencuentro, y ese reencuentro pues tiene esta pieza audiovisual que ya está disponible, estaría disponible desde hoy en Netflix. Bueno, vamos a oír música nueva. Aquí está lo nuevo de McCartney. Es un nuevo álbum. Sí, señor, que sale el 28 de mayo. Se llama The Boys of Dungeon Lane. La canción se llama Days We Left Behind y suena así. A ver. The days we left behind, the days we left behind. Ahí va, Alejo. ¿Qué tal? The Days We Left Behind, el nuevo álbum de Mr. Paul McCartney. Sir Paul vuelve. Uf. Cada vez más bello, cada vez más bonito. Muy precioso. Dungeon Lane era la zona de Liverpool donde él pasó su primera infancia. Entonces, este álbum va a ser un tema de nostalgia. Bueno, al igual que Honora, que se llama el disco de Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers, bajista de Fear, bajista de Circle Jerks. Ese man sí que ha pasado por todo. Bandas de hardcore. Ya sé todo. Ayer estuve averiguando más, ayer compré el disco. ¿De Flea? Sí. ¿Y qué tal? ¿Ya lo oí? No, o sea, pues no he tenido la oportunidad de oírlo, okay. Porque pues ¿a qué hora? Tienes que sacar tiempo, llévate la tornamesa mientras te mueves. Va a tocar, pero con compré USB. El disco en preventa. Ok. Llega por allá en mayo. Sí, está bien. Ah, bueno, no está tan llega bien. Por allá en mayo porque no ha salido al mercado. No, lo compré por Bandcamp, que es esta plataforma independiente. Sí, señor. Compré también, a pesar de que me sentí un poco contrariado por la compra, la descarga digital. ¿De? Del disco, de Honora. También. Ah, lo hiciste por todo lado. Ah, bueno. Entonces pasaron varias cosas con eso, quiero comentarle. A ver. La primera de ellas es que cuando compras un disco, ya, esto lo sentí ayer, químicamente en mi cerebro, ¿ok? Esto no me lo estoy inventando. Les voy a decir. Cuenta. Bueno. Ayer compré el disco, inmediatamente compré el disco y dije, bueno, necesito saber sobre este disco porque lo acabo de comprar. Ajá. O sea, no es solamente un disco que voy a oír en un servicio de streaming, sino que lo compré. Tengo un objeto y encima de eso compré una descarga digital. ¿Quién compra descargas digitales en 2026? Nadie. ¿Tú? Sí, nadie. Exacto. No, mentiras, no. Te voy a decir quién sí, mucho en la electrónica. Pasa. Por eso, nadie. Ay, oye, ya, para un lado, pues. Entonces, me puse a mirar. Yo te había dicho que Honora es sobre la mamá, estaba equivocado. Oh, ¿entonces? Es sobre, te voy a decir, la foto del disco, que además es una preciosura y es la razón primordial por la que compré el disco. Sí, tengo 50 años y todavía compro discos por la portada. Ok. Es una foto sí. De su suegra. Oh. Es una foto de su suegra con una paloma blanca en el hombro. ¿Es foto, foto? Es una foto, foto. Es una foto, o sea, divina. No está intervenida por inteligencia artificial. No. Esta foto es puro hipismo setentero. Ok, vamos a. Desde que la vi, la mamá se llama, la suegra se llama Shahin Badian. Y claro que sí, ya vi. ¿Qué la tal? Puta. Sí, claro que ojo sí. Ojo a este tema, ojo a este tema cósmico. A ver. La suegra de Flea es de Irán. Oh, mira. Es iraní. Y esa foto se tomó a finales de los años 60. Bueno, mira, háblame de timing. Eso sí es un buen tiempo. Te digo, los músicos, los artistas de verdad tienen una conexión cósmica, tienen una conexión con nuestro mundo de carácter universal. Es una cosa muy poderosa. La esposa de Flea se llama Melody Ehsani. Él dice que es su polo a tierra. Claro. Es la única persona que ha hecho que su vida sea buena. Ah, fue bonito. Lo que le dijo a Zane Lowe. Tengo pregunta. Estoy viendo, dímelo, que el vinilo viene con diferentes colores. Lastimosamente, no pude calificar. O sea, estás con el negro normal. Es probable que me manden el disco negro porque yo no vi opciones de discos de colores. Okay. O sea, el único disco que me vendieron es el disco. Ahora, si es que el negro califica como un color, pues, o sea, todavía. Sí, no, me refiero como el rojo, el azul, hay uno que está rayado, todo como si fuera un CD, muy bonito. ¿Pero en dónde, Dirty? ¿En qué parte? Porque es que ese disco solo lo está vendiendo Flea. Sí, ahí está. Porque en Amazon no está. Ya te lo mando. Bueno, este es el álbum debut como solista del bajista de los Red Hot Chili Peppers. Se lanza con una disquera muy cercana a mi corazón, a mi gusto, que se llama Nonesuch Records. Es producido por un hombre llamado Josh Johnson, quien ha producido cosas que le gustan mucho a él. Trae una versión de Thinking About You, trae una versión de una canción de Nick Cave, si no estoy mal, que se llama Wichita Lineman. No es original de Cave, pero Cave tiene una versión muy famosa, es una canción original de Jimmy Webb. trae una versión de Maggot Brain, una de las canciones, probablemente el... Ojo, a lo que voy a decir, atreviéndome a ser muy descarado en mi aseveración, el solo de guitarra más importante de la historia. Ok, bueno, para está en Maggot Brain de Eddie Hazel y de George Clinton. Bueno, entonces, lo que contaba sobre Honora es que Honora es el nombre de su tatarabuela, que era una mujer irlandesa que soportó todo tipo de vejámenes en un momento bien difícil de Irlanda, en Limerick. Contó la historia y me dejó boquiabierto. Entonces hay una conexión ahí con el poder femenino muy grande. Y también, o sea, todo el disco está inspirado en el poder de las mujeres que lo han rodeado, que lo han abrazado, que lo han acompañado, que lo han protegido y que le han dado la fortaleza para seguir, incluyendo su esposa, su suegra y su tatarabuela. Eso era lo que te quería contar, mi hija. Está muy lindo, Alejo. Y acá hay una canción al lado de Thom Yorke. A ver, se llama Traffic Lights. Sí, esta, señor, es una canción que él dice que, al igual que Wichita Lineman, él esperaba dejar instrumental, pero se atrevió primero a llamar a Nick Cave y decirle que si quería cantar. Y a la hora de escribirle ese correo electrónico, Nick Cave le mandó las voces de la canción. Y lo mismo pasó con Thom Yorke. Tenía esta canción completamente instrumental llamada Traffic Lights y se la mandó a Thom. Y Thom Yorke, el cantante de Radiohead, el líder de Radiohead, también dijo: voy a cantar esta canción para ti, y le mandó el audio de su voz. Mira. Y así terminó entonces en la mezcla final del disco nuevo de Flea, que es un fenómeno el día de hoy. Es uno de los lanzamientos más importantes de este mes, este final de mes y este año también. Aquí está Traffic Lights con Thom Yorke. Este es Flea de los Red Hot Chili Peppers. Traffic Lights featuring Thom Yorke de Radiohead es el nuevo disco de Flea, en el que toca el bajo, la trompeta, es productor también, acompañado de Josh Johnson, y es uno de los recomendados para este fin de semana en la X más música. Tiene una calificación de los usuarios en la página web Metacritic de 74 puntos de 100. La revista Clash reseñó el disco con 8 de 10 puntos y Line of Best Fit 8 de 10 puntos. Es un disco poderoso que vale mucho la pena revisar este fin de semana. Hacemos una pausa y ya regresamos con lo nuevo de BTS aquí a Mañanas de la X. I'll be back. Las mañanas regresan en segundos. Avianca te lleva a Curazao, un destino que vibra contigo. Con dos vuelos diarios, conecta con Curazao desde Bogotá y descubre un lugar que despierta todos tus sentidos. Compra en avianca.com. Avianca, el cielo es de todos. Miembro de Star Alliance. Vigilado Supertransporte. No te quedes afuera de la película animada más vista de la historia. Disfruta Zootopia 2 y descubre todos los secretos junto a Nick y Judy. ¡Mira qué bello! Ahora puedes suscribirte a Disney Plus por un precio increíble. ¡Buena suerte! ¡Los quiero! Oferta por tiempo limitado. No te quedes afuera. Contenido sujeto a disponibilidad. Precio promocional por 2 meses. Aplica en términos y condiciones. Para más información visita DisneyPlus.com. Hay una fórmula sencilla para evitar los regueros en la vía pública. Día correcto, más hora cercana al paso del camión. Igual, ciudad ordenada. Así de simple. Cuando sacas la basura antes de tiempo, permanece horas en la calle, la bolsa se rompe y la basura termina esparcida. El 80% de la solución está en nuestras manos. Consulta tu horario. Respétalo. Saca la basura justo antes del recorrido. Sin ti, no pasa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Regresamos recargados. Eden Explorer 2.0 ya está en el Edén Centro Comercial. Descubre nuevos dinosaurios y vive la máxima diversión en familia del 14 de febrero al 30 de abril. Te esperamos en la Avenida Boyacá con calle 12, de lunes a domingo. No dejes que te lo cuenten. El Festival Internacional de las Artes Vivas no se quedará solo en Bogotá. En Semana Santa llevaremos 16 obras nacionales e internacionales gratuitas a Barranquilla, Cali, Cajicá, Cartagena, Honda, Punza, Fusa, Mosquera, Pereira, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, San Andrés, Tunja, Villavicencio y Zipaquirá. Gracias a la Red de Teatros Públicos y Patrimoniales. Conoce la programación en www.mincultura.gob.co. Esta es la X 103.9 FM HJVU Bogotá. Más música. Somebody that I used to know de Gotien, Kimbra, en las mañanas de la X-103.9. Kimberly Johnson nació un día como hoy, en 1990, 27 de marzo. Vamos a hablar ahora de Colombia versus Croacia. Perdimos, Cata. Ay, perdimos 2-1. Es el primer partido que juega Colombia este 2026. Fue en Orlando. Hay que recordar que Croacia no es un enemigo sencillo, ¿no? Ellos fueron semifinalistas del Mundial de Qatar 2022 y finalistas en Rusia 2018, así que la pelea estaba dura. El primer gol llegó de mano de Colombia al minuto 3, luego en el minuto 6 Croacia nos empata, ahí empieza todo el sufrimiento, y ya para el minuto 42 nuevamente gol de Croacia para este final de 2-1. Sin embargo, hay nuevo partido de la selección Colombia, va a ser el domingo contra Francia, y como les contaba hace unos días, son estos espacios en los que el director técnico pues va a poder definir cuál va a ser como el lineamiento de jugadores que él va a tener para ya los partidos que vienen del Mundial. Mira cómo hablas de lindo de fútbol, Catalina. Me gusta ver fútbol. Le gusta fútbol, entonces. Exactamente. Croacia. Y pasó Bolivia, ¿no? Ay, también. ¿Por primera vez en la historia van a Mundial? Sí, pero ojalá les vaya bien. Claro. Yo siempre les deseo suerte a los que van al primero. Primera vez. Mira, Croacia, por ejemplo, hace muchos años fue la sorpresa y alcanzaron a llegar a segundo lugar. Y en era Rusia. Todo el mundo le estaba haciendo fuerza a ese equipo, además porque tienen un gran físico todos. Sí, Uy, son altísimos. Y qué grandes nalgas tienen todos. Es una genética importante, tanto en hombres como en mujeres. Sí. Agradecemos al fútbol, señor. ¿Qué película que antes amábamos hoy sería imposible de ser estrenada? Es nuestra pregunta del día de hoy. Vamos con Alesha Keys en Mañanas X. Bueno, ahí está Alesha Keys del Unplugged con su canción You Don't Know My Name en las mañanas de la X. Hay noticia porque estuvo con Karol G. Karol G, que tiene una fundación, se llama Concora. Ella ya ha podido materializar muchos sueños en cuanto a la música, pero esta vez lo hace desde su labor filantrópica, y pues tuvo una gala, es la segunda gala que hace con esta fundación. La gala se llamó Concora Land, y pues tuvo invitados como Marc Anthony, Grace y Elena Rose, Ella Taubert y por supuesto Alesha Keys. ¿Qué pasa? Ella compartió momentos de toda la gala, fotos, videos, tal, pero compartieron también un video cantando juntas la canción Try Sleeping With a Broken Heart, un tema de Alesha Keys que se lanzó en 2009, y es un sueño más cumplido para Karol G, porque ya tiene un video que se hizo viral de cuando ya era mucho más joven, cantando esta misma canción en la habitación de su casa, obviamente sin alcanzar las notas vocales que alcanza en este pecado, momento. Yo la vi. Además, muerte de susto, ¿no? Sí, es claro. Es que es difícil, es que yo no lo haría, yo digo, ay no, yo te hablo mientras cantas. Sobre todo porque ya se le nota el entrenamiento vocal que ha tenido. O sea, cuando subió el video que tenía 19 años, eso fue para 2010, pues evidentemente estaba muy mal preparada, no había mucho que hacer ahí, pero en este nuevo, a pesar de los nervios, tengo que decir que lo hace muy bien. ¿Quieres no ir? Sí. A ver. Ella publicó el video con un caption y aprovecha para decir: toda la vida he estado preparándome para esto y literal esta es mi realidad ahora. He preparado toda la vida para vivir los momentos que solo parecían sueños en mi cabeza y que hoy, después de tanto, se han hecho realidad. Veo este video y el de hace 16 años y no lo creo. Gracias a Alesha Keys por tu generosidad, eres una reina. Bueno, ahí está Carolina cumpliendo sueños. Está bien. Bien, sí. Le ha ido bien. Porque también ha trabajado muy duro, te digo. Más allá es de cierto. Lo que me guste o no su música, ha sido muy constante con sus cosas. Tiene una de las giras más exitosas del siglo XXI, entre otras. Además de la de Shakira, ¿cierto? Sí, salió ya el ranking de estas giras bastante exitosas en el siglo XXI. Y hay muchos nombres de mujeres interesantes. Está Billie Eilish en el puesto 24, Avril Lavigne en el 23, Dua Lipa en el 21, Miley Cyrus 19, Janet Jackson 18, Kylie Minogue 17, Ariana Grande en el 15, Karol G en el 14, Rihanna en el 13, Britney en el 11, Katy Perry en el 9, Shakira en el 8, Cher en el 7, Lady Gaga 6, Celine Dion 5, Madonna 4, Beyoncé 3, Pink 2 y Taylor Swift, evidentemente, puesto número 1. Y por ahí vi a Taylor Swift con Somber, ¿lo vieron? ¿Ah, sí? ¡No! Ay, sí, por ahí está. ¿Haciendo qué? Uno no sabe ya. Uno ve a Taylor al lado de un peladito como Somber y uno sabe que hay un relacionamiento, ¿no? Hay una vaina. Ah, fue en los premios. Sí. Que aprovechó que además estaba sonando Where is My Husband de Ray, que la estaban filmando y le muestra el anillo a Travis Kelce cantándole la canción. ¡Ay, qué cantidad de gente! Es que dicen que ya están preparando la boda. Eso no demora. Eso va a ser más canzón. No, mentiras, que celebramos el amor. Preferimos celebrar el amor y no la guerra. Claro. Y celebrando si lo vieron, el amor, la vieron con Somber, dicen que estaban hablando, hay varias fotografías de ellos. Ahí queda la duda de lo que decía Alejo, ¿viene algo en el futuro próximo con Taylor y Somber? Estaría bien. Podría. Está bien, él es un gran... yo siento que él lo hace muy bien. Pues más allá de que haya una colaboración, lo que puede haber es, no sé, un opening act, ¿no? Alguna cosa. Pero esa señora que le maneja las relaciones públicas a Taylor Swift, ella no sienta a Taylor Swift al lado de Somber porque sí. Sí, no fue que se cayeron bien. Sí. Ay, ven, siéntate conmigo. Exacto, ni que Taylor Swift dijo, ay, me quiero sentar con Somber. No, eso es esta señora. ¿Ustedes ¿cómo llama dos la señora, ahí? La relacionista pública esa? Gloria. Doña Gloria, doña Gloria es una tesa. Ella es una dura. Se llama Tree algo, ¿no? Tree Pain. Sí, alguna, sí. Tree Pain, algo así. Vamos con discos en Mañanas de la X 103.9 FM. Ahí está Somber, Mañanas de la X. Saludos a Max Power en la ciudad de Nueva York, oyéndonos a través de la xmasmusica.com, que me escribe Marín. Buenos días, Bolivia fue a tres mundiales, 1930, 1950 y 1994. Saludos aquí... desde New York, mi más alta admiración. Gracias, papá. La ignorancia es atrevida. Es que aquí somos buenos para la música. Lo intentamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Mira, nos metimos un autogol. Pero bueno, tengo información importantísima porque pocas bandas logran ser ultra alternativos y al mismo tiempo sonar en radios mainstream de todo el mundo. Portugal The Man lo hizo sin vender su esencia y ahora Bogotá los tendrá en vivo este 7 de mayo en el Royal Center. Boletas disponibles en tuboleta.com. Organiza Breakfast Alive. Somos fans de los fans y aquí realmente va a sonar la canción desde el inicio. Pero ¿sabes qué? Te quedó muy bien. Quedó bien cortineadito. O sea, sonó muy... sí, costuras todo. Quedó muy bien producido a pesar de darte palo al final. Fue lo único malo. Pero estuvo muy bueno. Cuando empezaste a hacer la mención, se sintió muy finita, muy bacano. ¿Estos huevones que están tratando de hacer Empire of the Sun o qué? Ah, pero qué buena canción. Every little thing she does is magic en las mañanas de la X. Saludos a la gente que me oyó decir que estos huevones que... Nosotros hablamos así con cariño. Perdón, es con amor. Yo quiero ofrecer disculpas porque yo era la que tenía que bajar el botón, pero pasaron muchas cosas en esa salida. ¿Qué puede malir? Canciones, códigos silenciosos. Hay muchas cosas, estamos pendientes de muchas cosas. Ustedes creen que nuestro trabajo es fácil, no lo es. No es así, pero lo lindo ahora, también, señora. Ay, dicho esto, esto no quiere decir que no amemos a Portugal the Man. Amamos a Portugal the Man, pero estos huevones, como dije, pues suenan a Empire of the Sun, pero suenan chévere. Pero es porque están con Naked. Verlos. Es lo único que quiero decir. Ah, mira lo que dice Cata. Es porque están con Naked, que tienen ese sonidito muy Empire of the Sun, pero es una, a mí, es de mis favoritas de Portugal. Es más, tú lo dijiste en esa salida al aire. Realmente estaba libreteado eso para que saliera. y saliera así, que dijera, mira cómo te salió de linda la mención con la cortina, salió muy bella, porque hemos hablado cosas peores fuera de micrófonos y no han salido. Gracias, eso quiere a Dios. Decir que esto estaba preparado y por eso queremos ofrecer disculpas. Y para todos ustedes llega Sorry de Justin Bieber. You're one of my kind. Ahí estaba In Excess en Mañanas de la X 103.9 FM. Qué película que antes amábamos, hoy sería imposible ser estrenada en instantes. Sus comentarios, sus respuestas en nuestra pregunta del día de hoy. Pero antes, ¿quién es la actriz más taquillera de Hollywood, Cata? Zoe Saldaña. Ah, sí. Ella tuvo un gran 2025 por su actuación en Emilia Pérez y 2026 no pudo arrancar mejor porque ya se concluyó desde hace un par de meses que la actriz más taquillera en la historia del cine es ella, le quitó el puesto a Scarlett Johansson y eso es porque reúne más o menos unos 15.400 millones de dólares, que me dé un 10%. Te digo, lo hizo muy bien. ¿Sí? Esa ha sido de las cosas que me han costado. No, mira que la vida me ha enseñado a reconocer cuando algo es bueno, o sea, cuando algo está bien hecho, así no me guste desde un comienzo. Y me pasó con Emilia Pérez. Le tenía tanta pereza por toda la prensa que llegó y todo lo que pasó. Cuando la vi me gustó y le dije a Alejandro, no me vas a creer lo que pasó. Pues mira que ella reunió toda esa plata por esa película, por las sagas de Avatar, de Guardianes de la Galaxia y Avengers, y pues sin duda Avatar, Fuego y Cenizas, pues fue la que más le ayudó a recaudar dinero. Incluso ese capital que tiene ella de los 15.460 millones de dólares supera la capitalización de mercado de compañías multimillonarias como Alaska Airlines, según los informes que están rotando en internet. Tan rico, tanta plata. Ay, ¿qué no haría uno? Ahorrar para los impuestos. Ay, no me lo hablando recuerdes. De tanta plata, les recomiendo mucho que este fin de semana, para que vean que tan rico, tanta plata no es tanto. Paguen como el uno se imagina. Es chévere tener dinero, pero no tanto. ¿Por qué, Alejandro? Les recomiendo el documental de los Murdoch. Ah, ¿verdad? Ah, sí. Es cierto. Véanselo. Bueno, señor. Véanse el documental de Rupert Murdoch y su dinastía, para que vean lo que es una familia profundamente miserable. Con plata. Con plata. Sí, porque bueno, la plata, sí, garantiza ciertas cosas, pero también complica otras. Claro. Es que no hay nada perfecto, no hay nada perfecto. Uno quisiera, pues, por supuesto que todos quisiéramos mucho dinero. No estoy diciendo que no. Bueno, no, en eso sí te tomo la palabra, no tanto dinero. Yo quisiera tener dinero suficiente para poderme mantener bien el resto de mi vida. No pido ser, no pido ser multimillonaria, no quisiera, no quisiera tampoco. Y hablando de eso, recordarles que hasta abril, el 16, hay plazo para pagar el predial con descuento. Horrible momento. Ah, verdad, sí, ¿no? Y yo tengo que pagar impuesticos, todo. Este mes es difícil. Bueno, son las mañanas de la X. Bueno, Dirty, circuló un viral. Señor, sí. Y unos muchachones. Sí, tengo todo. Que andaban contar. Por una autopista. Era como la vía Guayabal. Sí, y se armó una historia. Se armó una historia fascinante de unos perros que regresaban a casa en China. Que habían liderados sido, por uno de ellos. Un corgi. Un corgi, y resultó que fue falsa. Sí, la historia empezó primero contando que se habían robado unos perros y que ellos se habían escapado. Y estaban en este recorrido que había un pastor alemán que estaba enfermo, entonces todos estaban cuidando al pastor alemán y que el corgi era el que los estaba guiando. No es verdad, nada de esto es real. ¿Qué pasó? Resulta que los perros pertenecen a aldeanos que viven cerca del lugar donde fueron grabados. Los dueños explicaron que uno de los animales, el pastor alemán, es una perrita que estaba en celo, lo que atrajo a otros perros del sector. Esta situación habría provocado que varios animales caminaran juntos durante un tiempo, generando la impresión de una manada organizada. Sin embargo, se trata de un comportamiento común en ese entorno. De acuerdo con la información, en estas zonas rurales es habitual que los perros anden sueltos y se ausenten durante uno o dos días en estos periodos. Era una perrita en celo, una pastora alemán, todos estaban ahí pendientes de ella y ahí fue cuando se grabó. Y terminó siendo una noticia falsa. Ay. Hasta hicieron un montaje que yo le mandé a Catalina de los dueños, entre comillas, obviamente personas que no existen, con cada uno de los perritos en una piscina. Eran amigos del curso de natación. Era falso, Alejandro. No crean. Bueno, lo que sí no es falso es el hallazgo reciente de... unos huesos de unos perros. Vamos a hacer una pausa musical, pero somos amigos de siempre. Sí, exacto. Uh-huh. Hay un estudio que dice que los perros se volvieron nuestros mejores amigos mucho antes de lo que habíamos pensado. Uh-huh. Es más, acabo de encontrarla. Podemos cerrar el programa con esta nota. Importante. Dice la BBC de Londres que se encontró un fragmento de una quijada de un perro en una caverna en Somerset. Y ese hallazgo ha reescrito la historia de cuándo y cómo los perros se volvieron nuestros mejores amigos. El análisis de ADN muestra que la quijada pertenecía a uno de los primeros perros que se domesticaron y que la gente vivía cerca de ellos en Gran Bretaña hace 15.000 años. Miles de años antes de que los seres humanos domesticaran animales de finca o de que tuviéramos gatos en nuestros hogares. El descubrimiento, entonces, mueve a 5.000 años más la época en que los primeros perros evolucionaron de sus ancestros, los lobos. Y sugiere también que la amistad entre los primeros perros y los humanos de la edad de piedra estuvo allí desde el comienzo. Según el doctor William Marsh del Museo de Historia Nacional, dice entonces el hallazgo: "It shows that 15,000 years ago, dogs and humans already had an incredibly tight, close relationship, and this tiny jawbone, which seems like such a small thing, has helped to unlock the whole human history, the whole human story of how that partnership began." Es increíble que con un pedacito de una quijada de un muchachón que existió hace 15.000 años ya sepamos que ese fue nuestro primer mejor amigo. Los primeros perros, dice la BBC, fueron descendientes de lobos grises que andaban por ahí alrededor de los campos humanos al final de la edad de hielo, buscando sobras y lentamente haciéndose más domesticados. Con el tiempo la gente empezó a utilizarlos para que les ayudaran a cazar, a proteger, a vigilar y a seguir huellas, convirtiéndolos así originalmente en socios de trabajo y separándolos de su naturaleza depredadora. Y luego de cientos de generaciones de crianzas humanas, los perros que emergieron tenían dientes más pequeños, tenían hocicos más corticos y un rango enorme de tamaños. O sea, todo lo que tiene que ver con la amistad ha forjado también la fisionomía de los muchachones. Marsh hizo el descubrimiento por accidente durante su proyecto para su PhD. La quijada se encontró en unas excavaciones de una caverna que se halló en 1920 y que es conocida también porque en esa caverna nació el queso cheddar. Interesante. Todo tan coherente. Cheddar Gorge. Quesito. Had been tucked away in a museum drawer for decades. Estuvo metida en un cajón de un museo durante décadas porque nadie le prestó atención al espécimen que hallaron. Fíjense ustedes, todos los muchachones son especiales, lo dicen los hallazgos arqueológicos. Claro que sí. Pero las investigaciones más recientes se han encontrado con un documento que se publicó hace 10 años que presentaba esa posibilidad de que esa quijada pertenecía a un perro. Y entonces el hombre hizo el análisis del hueso de su quijada y encontró que era en efecto de un muchachón. Y de esta manera muestra que los perros existían miles de años antes de lo que se había confirmado previamente. Grandes noticias. Sí. Que reafirman un lazos. Perro de la edad de piedra. Ya. Entonces, bueno, eso también nos acerca cada vez más pues a la certeza de que, porque hay otro lado que dice que, bueno, que si bien los perros sí provienen de los lobos, pues hay unas diferencias fisionómicas importantes y también de comportamiento que dificultan un poco ciertos hallazgos y ciertas conexiones entre lobos y perros. Pero bueno, ahí está, esa es una investigación que tiene el periódico Naturaleza, Naturdinaleza. Naturdinaleza, mira. Bebés de la disfrutando de Naturdinaleza, que no ves, nena. Muchachos lindos, mira, estamos siempre juntos desde el inicio de nuestros tiempos. Bueno, ya. No siendo más, bueno, Residente X mañana a las 8. Sí, señor. Yo mañana voy a estar haciéndoles un repasito por 30 canciones de los últimos 30 años en el rock. Perfecto. Las 30 mejores canciones del rock. Me parece perfecto. De 4 a 6. Bueno. Los espero mañana. De 4 a 6, no, de 2 a 4. Puede ser de 2 a 5. No sé, pero de 2 a 6. De 2 a 6. Voy a estar con ustedes mañana de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Pasen por aquí. Eso, saluden. Están oyendo este programa y mañana están volteando la X más música 103.9. Mañana están en el carro 103.9. Alejandro Marín al aire. Ahí estoy. Muy bien. Acompañándoles. Domingo, Cristian Méndez por la mañana. Domingo en la tarde, Animales de Radio, edición especial, invitado especial, Tom Morello de Rage Against the Machine. Muy bien. O sea que se vienen cositas. Y bueno, una canción, y antes de que nos despidamos, sus opiniones sobre nuestro tema del día de hoy aquí en Mañanas de la X. La pregunta del día es, ¿cuál es esa película que amamos en nuestra adolescencia, infancia, que lo veíamos normal, pero no sabíamos que con el tiempo eso que nos divertía iba a ser incorrecto y se cancelaría hoy en día? Pues nos están diciendo por aquí que la trilogía de Austin Powers. Sí, claro que sí, obviamente todo, absolutamente todo, el cohete, nunca The Spy Who Shagged Me, no, pues es que nada más el nombre, y el espía que me revolcó. Y que me amó en otro lado. También dicen la trilogía de ¿Dónde está el policía? Muy buenas, pero ya no se podrían sacar. No, se podría nunca, y el piloto tampoco. Yo como me divertí con ¿Dónde está el piloto? El piloto sería imposible. Scary no, Movie, o sea, aunque de Scary Movie viene otra, la ¿no? La 7. Esa es la que van a sacar este año, sí. Si no estoy mal. American Pie 1 y las demás son flojas. Yo creo que ninguna de la saga de American Pie se podría volver a sacar. No, nunca más. Historia Americana. Tampoco. ¿Historia Americana X? Sí. ¿Con Edward Norton? Qué gran papel, ¿no? Sí, es de los consentidos tremendo. De Wes Anderson. Uno lo ve en varias películas de Wes Anderson, es chévere. Y nombran, por ejemplo, unas que no se pueden sacar, no porque sean malas o porque alboroten cosas, sino por lo buenas que fueron. Ya es imposible replicarlas. Y mencionan Volver al Futuro y El Padrino. Ah, sí, nunca más, te digo. Que no lo ¿será intento. Que El Padrino no? No, mentiras. Porque mira que con lo nuevo de van a sacar Heat, donde estaba Pacino y estaba De Niro, y ahora están DiCaprio. ¿Quién fue el otro que yo te mandé? Creo que es Christian Bale. Y se ve como chévere. Y okay. Pero no creo que el padrino, Alejo, no, no creo que exista una figura como Al Pacino ahorita. Pues no sé, no sé, soy yo. Son las mañanas en la X. Sigan opinando, sigan contando. Estaremos leyéndolos durante todo el día. Y aquí está de su nuevo álbum, Mónica, lo nuevo de Jack Harlow. Se llama Trade Places.